proclama tu nombre, Señor. Todo el universo, oh, oh, muestra tu poder. Dime cómo podré cantar a alguien que no seas tú. Dime cómo podré. Quiero